Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy será el segundo de los que está dedicado a poemas interpretados por la gran cantora Mercedes Sosa. Considerada como la más importante cantora argentina, Mercedes Sosa fue una de las principales exponentes de la Nueva Canción, un movimiento musical de América Latina que se dio más o menos al mismo tiempo en varios países del continente, desde mediados de la década del 60. Se trataba de una canción que difería de la producción popular o folclórica precedente debido a que tenía un fuerte compromiso social. Aunque Mercedes Sosa era cantora y no compositora o cantautora, la fuerza de sus interpretaciones la convirtió en leyenda de la Nueva Canción. El movimiento de la Nueva Canción apuntaba a la conciencia del pueblo. Sus letras eran directas, pedagógicas, reveladoras. Sin embargo, la Nueva Canción no se encasilló en temas sociales o de contenido comprometido ideológica o políticamente. La poesía, concebida como búsqueda de una forma diferente de nombrar, una forma distinta de decir, siempre fue aliada de la Nueva Canción, más bien, elemento fundamental de esta. Silvio Rodríguez dijo una vez, en referencia a la nueva trova cubana, que un trovador era un poeta con guitarra. La poesía rara vez puede expresarse sin establecer algún tipo de relación con la existencia humana. Siempre guardará relación con la vida y con el amor. Por esta razón, las canciones de amor y vida nunca estuvieron ausentes del movimiento de la Nueva Canción. Este programa, a diferencia del anterior, que estuvo dedicado a poemas más comprometidos, se dedica a poemas cantados por Mercedes Sosa, cuya temática es la más tradicional de la poesía, como el amor, la vida y la muerte, las tres heridas que expresa el famoso poema de Miguel Hernández. Comenzaremos con el poema número 15, de Pablo Neruda. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Me gustas cuando callas y estás como distante, estás como quejándote, mariposa en arrugas. Oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo.

ya va con un cogollo en el pelo. La pacha va con un cogollo en el pelo. Llora el cantor, coplas a la madrugada. Llora el cantor, coplas a la madrugada. Límpiale, amor, con tu pañuelo la cara. Límpiale, amor, con tu pañuelo la cara. Sube la luz en el canto de los gallos y al alba está bailando la pancha faro. Y al alba está bailando la pancha. Escuchamos los poemas Zamba de la Distancia y La Pancha al Faro de Armando Tejada Gómez, ambos musicados por Oscar Matus. A continuación, el poema Esto es Azul de Hamlet Lima Quintana. Hasta aquí llegué en agrario sol, con la tierra al hombro descubrí la mañana. Pensé que era un dios separando la luz, y al final recordé que uno siempre se va. Este agrario asombro, antiguo barro, es el sol, es azul, es el árbol frutal, es olor de parral, y uno siempre se va. Seguir, si con solo ver lo que va pasando, esta vida en el árbol, la canción es tu azul que nos viene de ayer. Al final puede ser que no llegue a alcanzar este agrario asombro. Con música de Eduardo Aragón, Mercedes Sosa nos interpretó el poema Esto es Azul, de Hamlet Lima Quintana. Escucharemos un poema de Ernesto Sábato, Palomita del Valle. Palomita blanca, vidalita,